un poco del seguimiento que le venimos dando a algunos debates en relación al trabajo artístico y los conflictos con los derechos de autor y el copyright y ese tipo de temas. Hubo como algunos casos disparadores que nos lo hacen como traer. Pero bueno, es un tema que por lo general es candente y está como interesante porque tiene muchas, como siempre, nos va a quedar corto, muchas aristas y cosas para tratar de acercarnos a discusiones más de fondo o difíciles de entrar. Pero bueno, si quieren, si les parece, arranco un poco como comentando los casos, como para que por ahí no sean. Sí, que No sirvan de sean yo a disparadores leer o conocer el. y arrancamos desde ahí, si te Sí, tal parece. cual. El primero que mencionamos, incluso ahí en la publicación cuando difundíamos la columna y eso, es el de Fátima Pesci Carou y su obra que tiene como protagonista a Evita, dibujado, pintado en un estilo manga, digamos, como un personaje de anime, que se puso en el Museo Eva Perón y al poco tiempo fue acusada de plagio. En las redes sociales se empezó a discutir la similitud que tenía con otras piezas de manga y demás, y empezó como el conflicto, incluso se llegó a que autores que habían realizado obras y que estaban citadas en esta, la denunciaran o llamaran a que no se les comprara la obra, y también bastante inmediatamente. La organización Nosotras Proponemos, que nuclea a artistas mujeres principalmente, también salió a defenderla, a Fátima, planteando una lectura desde el arte contemporáneo, digamos, de su obra. Incluso también la curadora de esta exposición señaló que se atacaba la identificación explícita del artista con el feminismo y el peronismo. Y bueno, de alguna forma se responde, digamos, a esta denuncia de plagio con una acusación más de censura o limitación desde ese lado, en el plano artístico-visual. Y ese como a grandes rasgos, y hay otro bastante parecido también de hace poco tiempo, que es el reclamo de la fotógrafa Nora Lezano a Mariana Esquivel y a las autoridades del Museo Provincial de Bellas Artes de la provincia de San Juan, que le habían otorgado un premio a esta artista, Mariana Esquivel, de una pintura que se basaba en una foto de Lozano que había hecho para una banda que en este momento no me estoy acordando el nombre, pero bueno, una banda bastante conocida para, en el marco de la pandemia y que ella la retomó para hacer una pintura y que había ganado el concurso. Y bueno, justamente también ahí le hace una denuncia de plagio a través de Instagram, digamos, y amenazándola a realizar acciones legales, digamos. No llegó a hacerlo, pero hizo esa amenaza y la misma Mariana renuncia al premio, digamos, no llega a que se lo retiren, digamos, de la institución, sino que ella renuncia y por lo general estos debates. ¿Paz? Uy, me parece que la Hola. perdimos. Ahí Ahí está. volviste. Mi amigo Invencible, la Ah, se banda a la colgó. que hacía Ahí referencia. va. Sí, tenés razón. ¿Se me había cortado? Se cortó un momentito, pero recién igual, ¿eh? Ah, listo, listo. No, pues no les había escuchado. Sí, exactamente, esa banda. Y que incluso ellos mismos, cuando la chica le manda la foto, la pintura, como seguidora seguramente de la banda, calculo, a su Instagram, son ellos quienes se lo reenvían a la fotógrafa, un poco como incitando a que haga esta movida, digamos, de denunciarla de plagio, nada, todo como una situación bastante chota, ¿no? Sí. Pero bueno, y nada, esto, como que todos estos debates un poco dentro del círculo del arte y las discusiones. Nada, se giran en torno a estos debates de originalidad, de copia, de particularidad, de singularidad en el arte contemporáneo y la mayoría de las opiniones denuncian a estas movidas como punitivistas y ahí vamos, ¿no? Porque claramente atrás de todas estas situaciones vemos como el accionar de las políticas de copyright, lo que conocemos como derechos de autor o propiedad intelectual, digamos, que en Argentina tenemos una ley que data de 1933 que plantea la patente, digamos, de las expresiones artísticas, les da tiempo, les da posibilidad de intercambio, y que recién tuvo una modificación en 2009, ya digamos con muchos de estos debates que veníamos diciendo del arte contemporáneo y demás, encima, pero justamente la modificación es bastante regresiva, digamos, y se da, no menor, digamos, durante el gobierno kirchnerista de Cristina, donde el Senado aprobó, digamos, por unanimidad, que se establezca, digamos, como la propiedad intelectual corresponde al autor, alargando el tiempo de los derechos de autor que se realizan por herencia o por posesión posmuerte, digamos, del autor, que hasta el momento era de 50 años y se extendió eso hasta 70, como dándole un marco mucho más limitado e incluso nos deja, digamos, como en el ranking mundial de los países más restrictivos, en el número 6, nada, un poco loco, digamos, pensando también, o hilando un poco, como en que es básicamente el mismo sector del peronismo y del kirchnerismo, que en estos casos que nombrábamos recién, despotrica bastante contra el copyright, y que hace algunos años antes fue quienes, siendo gobierno también, se encargaron de agudizar esas restricciones en este plano. Paz. Por eso, sí. No, ahí sí. Repasando en realidad, esto aparecía un caso que no sé si aparece dentro de los ejemplos que habían seleccionado a priori ustedes, pero que anduvo dando vuelta y tuvo también bastante repercusión mediática, que es el embargo a los derechos de la propiedad intelectual de la obra de Borges, ¿no? Que tiene claro. Ahí María Kodama, y hay también una puja con Pablo Kachdagian, una cosa así, que en realidad sí, hizo el Aleph engordado, ¿no? Y también tiene un planteo bastante similar. Estuvo en juicio muchísimo tiempo y recién la semana pasada salió un juicio a favor de Kachdagian, digamos, como en contra de la heredera, de la esposa de Borges, que era heredera de la autoría, digamos, de la obra, que afortunadamente salió a favor, digamos, pero sí, es de la misma índole, digamos, de temática, y sí, hay muchísimos casos en las diferentes ramas del arte, por ahí estos que mencionábamos recién como de artes plásticas, pero efectivamente dentro de la literatura también existen, como este que decías, y en la música también, hace ahora también bastante poco, no sé si lo han escuchado o visto por algún lado, que estuvo como bastante tendencia en Twitter y después como replique por varias redes principalmente, el hashtag Free Paulo Londra, que hace un poco de referencia por otro costado, digamos, pero también con estas restricciones, a un conflicto que está teniendo el trapero Paulo Londra con su sello discográfico, con quien decide romper relación, y en ese momento se le abre un conflicto en relación al contrato que había firmado, que tenía básicamente atadas todas sus posibilidades de producir, o sea, como bastante vedada esa posibilidad de romper y seguir trabajando, y actualmente se encuentra en juicio, digamos, por eso es bastante importante, digamos, y hay que estar pillos cuando escuchamos decir que el copyright es para defender a los artistas, porque se pasa bastante por alto que lo que defiende no es el trabajo de él, el trabajo de la cultura de los artistas, sino la mercancía artística en el mundo capitalista, ¿no? Y donde quienes tienen mayor capital para adquirir los derechos de propiedad de una obra pueden disponer de ella, especular y hasta sacarla de circulación, como es este caso, por ejemplo, de Paulo Londra, y como han habido millonadas de casos que han llegado a juicio también en el ámbito de la música, y así, eso, como que hay colección variada. imaginemos si esto pasa a las artistas más reconocidas, digamos, Pablo Londra, por ejemplo, en el momento en que tiene este conflicto, estaba siendo el artista o uno de los artistas más escuchados de Argentina. Imaginemos lo que nos puede pasar al resto de lo que queremos vivir del arte o de las producciones que hacemos cuando estamos bastante lejos de eso, ¿no? Sí, es interesante también esta aclaración, porque muchas veces se cae en el sentido común o en pensar rápido y no problematizar en, bueno, no, registro, tengo los derechos, y eso como una, como si fuese realmente un derecho hacia quien produce o hacia, como decías, los trabajadores de la cultura, del arte. Y en verdad no garantiza esa, o en verdad es como un derecho que se vende al mejor postor también. Entonces está bueno poder aclarar eso, porque si no también está esta cosa como el pensar que la movida antipiratería, por decirlo de alguna forma, como una defensa de derechos de los trabajadores de la cultura y del arte. Claro. Y la verdad es que no. No sé, sí, pienso en Metallica y Napster en su momento. No estaban defendiendo a los trabajadores de la música, estaban defendiendo los intereses de también la empresa que habían armado como Metallica. Exactamente, sí. Es que exactamente va por ahí. Y como contracara, digamos, o lo que podemos pensar como alternativas al copyright dentro mismo también de este sistema capitalista, pero que está bueno como, aunque sea conocer y indagar, tenemos como varias puntas. Por un lado está el dominio público, que es el lugar donde queda la obra después de pasar estos 70 años, digamos, de que pasa herencia y demás, que eso es como algo, el decantamiento natural, digamos, de lo que serían estas legislaciones de derecho de autor. Pero a lo que también siempre algunos sectores del mercado le encuentran la vuelta, porque, por ejemplo, es el caso de Disney, que basó, digamos, su industria a partir de esto, porque las primeras producciones de películas que hizo las hizo a partir de cuentos que habían pasado a dominio público y que las reapropió para tener su ganancia particular. Como que ahí también tiene cosas interesantes. Otro punto es el de los derechos morales, que son derechos que solo rigen para obras de arte y que son de alguna forma progresivos porque protegen estas obras de sus posibilidades de circulación, o son las mismas artistas o trabajadores culturales que la producen quienes pueden disponer en qué contexto o ligado a qué causas pueden circular o no sus producciones, y también las protege de la posibilidad de destrucción, de quema, de que se rompan y ese tipo de cosas. Que es interesante también para pensar esto. Y por último, más cercano, a partir principalmente de la informatización, ¿no?, y del desarrollo del software libre y de toda la filosofía que implicó eso, las propias fuerzas productivas empiezan y crean lo que es el copyleft, que también se extiende de la informática a diferentes ramas artísticas y a otros planos, y básicamente es poner un derecho de autor contrario a lo que guiaría, digamos, el copyright, que también tiene reconocimiento legal, y lo que hace es liberar, digamos, todos los derechos. Obviamente que eso solo, o solamente pensar en la liberación de todos los derechos en este sistema, también, obviamente, nos deja como trabajadores en una situación de vulnerabilidad a la hora de que se lo puedan capitalizar nuestras obras, otras empresas, instituciones, etc. Y un poco a raíz también de ese debate, aparecen lo que son las licencias de Creative Commons, que de alguna forma son convenios predefinidos, en los cuales se liberan, pero con ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, que se cite la fuente, como los más conocidos son esos, que se citen la fuente, que el uso no sea comercial, que se comparta tal cual es, digamos, que sin alteraciones y ese tipo de cosas. Y esto de las licencias de Creative Commons ha tenido bastante llegada, hay alrededor de 1.100 millones de trabajos con licencia de Creative Commons, lo cual es bastante interesante para para analizar desde el lado de los trabajadores. ¿Por ahí venimos bien? Venimos perfecto, estamos como quedándonos como siempre cortos con el tiempo. Muy corto, ¿no? Pero bueno, voy cerrando, si no. Dale, y nos van a quedar seguramente un montón de preguntas y ganas de intercambiar. Hay que pensar una forma de que después de la columna quede como una línea abierta a la columna de políticas culturales para que nosotros y la gente que escucha pueda ir compartiendo las dudas o las posiciones también. Sí, está bueno eso. Sí, dejamos ahí abierto a, no sé, por qué medio, pero bueno, por Instagram capaz o algo se puede intentar generar algún... escribir al Instagram de Aucaché, diciendo me quedé con... Sí, me quedé con esta picando. Sí, aparte eso, para retomar, como que por ahora nos vienen quedando cortas y bueno, es como un poco, no sería la intención, pero eso, como que hay un montón de información en estos temas que por lo general no se abordan, entonces como que ahí tratamos de que no... de abordar desde abajo, digamos, o desde los conceptos, y capaz que eso, no terminamos de llegar bien desarrollado y necesitamos como retomarla seguramente. Que eso es interesante también. Sí, pero está bueno también el panorama, sobre todo para quienes no tenemos mucha idea de los temas que vienen siendo también, como decías recién, Paz, bastante jugoso, por lo menos con muchas aristas, como para entrarle y para reflexionar también un poco de cómo viene la mano. Sí, porque eso, como que, aunque sea para ir cerrando, lo que evidencian todos estos casos y que siguen sucediendo y van a seguir sucediendo, también es que la ley no refleja la práctica social real que existe actualmente en relación al arte. Y por ende, por lo general, estamos todos infringiendo la ley de alguna forma. Entonces, hay que discutir eso, empezar a discutir eso y empezar a discutir de fondo, digamos, y repensar el trabajo creativo como un trabajo socialmente necesario y no como un bien escaso, que es lo que contempla de alguna forma la ley. Y en ese sentido, explotar de alguna forma también estas figuras de copyright, copyleft y pensar otras nuevas alternativas a partir, ¿no?, de la organización colectiva y el craneado colectivo de estas cosas para enfrentar la explotación de la industria del arte y también reivindicar la necesaria reescritura y alteración de los signos impuestos y del goce y la necesidad de expresión y el acceso a la cultura, digamos, como derecho. Sí, me quedo con eso de dejar de pensarlo como bien escaso y rediscutir formas de consumo que en general ya se vienen dando y no hay una legislación que las contemple. En general, la legislación viene bastante retrasada, persiguiendo o debatiendo algunas cuestiones que por ahí ya están un poco caducas también. Paz, me parece que quedan, como decíamos recién, cosas picando. No sé si las retomaremos en una, si en la línea abierta de Aucaché para dudas y consultas. Mientras tanto, seguimos. Veamos cómo funciona. Dale. También recomendamos visitar las columnas del año pasado para ir saldando la ansiedad de seguir discutiendo estos temas. Tenemos columnas acumuladas.